¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, el próximo 23 de julio, el domingo que viene, se realiza en todo el mundo, se celebra en todo el mundo, la tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores, instaurada por el Papa Francisco. Así que nosotros en esta oportunidad, desde la parroquia Don Bosco, vamos a hacer una celebración convocando a los mayores, a los abuelos, pero también a los nietos, a los hijos, a la familia, porque en realidad justamente la propuesta del Papa es que se fortalezca la relación de generación en generación. Así es que la convocatoria es para el domingo 23 en la parroquia Don Bosco, en el salón comedor de la Casa de Retiros, que queda ahí al ladito de la parroquia, y el horario es de 14:30 a 17:30 horas. Va a haber juegos, va a haber distintos entretenimientos coordinados por los exploradores de Don Bosco y por los chicos de Infancia Misionera, y va a haber distintos artistas que van a colaborar con nosotros ese día, como Cachito de la Cruz, como el grupo folclórico ADN y otros que también se están incorporando, por supuesto voluntariamente, para ayudarnos en este evento. Bueno, imagino que tiene que ver, y bien lo decís vos ahí, de estrechar lazos entre generaciones, de invitar a toda la familia a formar parte de este festejo, y también un poco reivindicar la figura, ¿no?, de los abuelos y de los adultos mayores. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Por eso hablamos de fortalecer lazos. Y bueno, la idea es pasar un momento agradable, también con algo de baile, los entretenimientos, los juegos, y terminar con una merienda, una compartida entre todos los que asistan. Bien, buenísimo. Entonces queda abierta la invitación. ¿Es un evento gratuito? Es un evento gratuito, y también queremos aclarar que no es una invitación que se hace únicamente a aquellos que pertenecen a la Iglesia Católica, sino que es abierto para todos, para que todos juntos podamos disfrutar. Buenísimo, muchísimas gracias. Reiteramos entonces la invitación y el lugar y el horario. La invitación es para el próximo domingo, 23 de julio, de 14:30 a 17:30, en Parroquia Don Bosco, en el Salón Comedor, y decimos la dirección, que es Boulevard Ituzaingó 140.